Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto a Juvenal Rogel y que les habla Raúl Medina. Queridos amigos, un placer de saludarles, un abrazo para cada uno de ustedes y que Dios nos bendiga en este estudio. Hay un texto que yo creo que muchos saben de memoria, Gálatas 2.20. Gálatas 2.20 es una expresión de un discípulo de Jesús, voy a decirlo así, que habla de este compromiso que esta persona tenía con Jesús. Incluso algunos expositores bíblicos han tratado la temática, la teología del Cristo crucificado y de estar con Jesús. Allí es bien interesante eso. ¿Qué es lo que dice Gálatas 2.20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa eso en el contexto de lo que nosotros estamos conversando ahora acerca de suplir las necesidades de las personas? Fíjate que en este caso Pablo sabía muy bien lo que significaba estar involucrado y comprometido con las necesidades de las personas. Tenía un ejemplo y un referente, el más grande de todos, que es Jesús mismo, y él quería no solamente imitar a su Salvador, sino que de alguna manera proyectar esta acción de suplir necesidades hacia los demás mediante el contacto permanente con las personas. Y fíjate que aquí hay un ejemplo interesante. Cuando él va a Atenas, ¿cierto?, en el Areópago, él perfectamente podría haber dicho: bueno, aquí no hay mucho que hacer, no me voy a esforzar tanto, es una situación completamente ajena a la manera como nosotros estamos trabajando. No, él adaptó su plan de acción a la necesidad que encontró en el camino. Y aquí me parece muy importante la palabra evaluar. Muchas veces somos buenos para organizar, ¿cierto?, para planificar en primer lugar, organizar, ejecutar, pero nos cuesta evaluar. Nos cuesta realmente sacar lecciones importantes para no cometer los mismos errores que a lo mejor hemos cometido en el pasado. Aquí hay un ejemplo de un hombre que supo evaluar la situación y adaptar un plan que sea efectivo a la necesidad de las personas. A tal punto que incluso le permitió, dice el texto, claramente atender a ciertos judíos piadosos que estaban en ese lugar. O sea, una realidad les llevó también incluso a otra. Y fíjate que bueno lo que tú dices, porque a lo mejor podemos ser un poquito teóricos en esto, pero llegar a la gente y Pablo, ¿cómo encontró el camino para llegar a ellos y ganarse y predicarles el evangelio? De hecho, allí encontró algunas personas que se convirtieron a esto, a pesar de que muchos lo rechazaron, el problema de la resurrección, qué sé yo, creó más un conflicto, pero Pablo salió adelante. Pero mira, allí en Gálatas 2.20 nosotros decíamos: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, la convicción que Pablo tiene, ¿no es cierto?, para cumplir esa misión, entregar su vida, es que ahora él está crucificado con Cristo, está metido en lo que fue ese momento tan sublime en la vida de Jesús. Y no vivo, incluso dice, en esta carne. Para mí esta carne es la que necesito tener para trasladarme, pero la verdad es que lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en una fe genuina, creyendo en Él, el cual... Y aquí aparece la respuesta, como para decir: bueno, Pablo lo hizo porque tenía razones justificadas para creer en Jesús, que él había dado su vida por él, porque él dice: él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es extraordinario. A mí me llama mucho la atención, Raúl, cómo este texto que tú mencionas estaba tan claramente ejemplificado en la propia vida de Pablo, de manera total y absoluta, a tal punto que él tenía la capacidad de poder adaptarse, incluso tomar elementos culturales para poder llevar a las personas de donde estaban a la realidad del Cristo viviente y el Cristo resucitado. Me refiero, por ejemplo, al hecho de que él cita a uno de los propios poetas de estas personas, que había escrito algo verdadero cuando dijo: linaje suyo somos. Él se toma de estas palabras y comienza desde donde estaba la gente para apartarlo de los ídolos y llevarlos al Dios vivo, al Jesús resucitado de los muertos. En otras palabras, evaluando las necesidades de aquellos a quienes quería alcanzar, Pablo trató de ayudarlos a satisfacer sus necesidades. Y la frase que él parte, ¿cómo Dios da sabiduría a las personas? dice, mire, ustedes tienen un lugar donde hay un letrero que dice que este Dios no lo conocen, a este también lo vamos a adorar, por si existiera un Dios más fuera de todos los que tenemos, este lugarcito es para un Dios desconocido. Bueno, a ese le voy a hablar yo. Él no iba al choque, ¿eh? Y después de eso, las características que él coloca de ese Dios son características del Dios verdadero, el que hizo los cielos y la tierra, el que nos formó, el que nos ayuda, el que suple toda nuestra necesidad. En otras palabras, con mucho cuidado, Pablo llegó a decirle, mire, ese Dios que ustedes no conocen, al que yo le estoy presentando, está por sobre todos los dioses que ustedes conocen. Sin embargo, es importante destacar también, queridos amigos, que Pablo tenía clara cuál era su meta final. Es decir, él se aventuraba a ir por un terreno que a lo mejor nos podría parecer un poquito distinto, diferente al habitual. Sin embargo, como su meta final estaba muy clara en su corazón a través de su propia experiencia personal, él volvía fácilmente al objetivo, que era alcanzar las almas desde el lugar donde ellas se encontraban, de acuerdo a sus necesidades, no solamente materiales, sino que sobre todo espirituales. De hecho, tú recuerdas que al final logró él resultados y muy positivos, algunos creyeron por lo menos de esto, y allí se forma, ¿no es cierto?, en un lugar muy, muy, y muy terrible para el Evangelio, terrible digo en el sentido que había tantos dioses. Yo creo que hoy día también nosotros encontramos lugares donde nuestra primera inquietud es, oye, si este es un lugar muy pagano, por decirlo de una manera. ¿Qué estamos haciendo aquí? Que la gente no nos acepta, no nos recibe, nos echa, quizá no es tan fuerte ahora, gracias a Dios, pero va a llegar el momento. Pero uno se olvida que va con el poder de Dios, y Dios puede hacer milagros en las personas. Y aquí hay un detalle en relación a la lección, que a lo mejor nosotros llegamos con algo que ellos realmente necesitan. Porque de improviso uno se encuentra con las personas que te han rechazado y empieza a hablar. Pero eso es cierto, es una realidad. Y uno dice, sí, esa es una realidad porque en mi vida yo lo he palpado. Claro. Yo he visto, obrando en mi vida, he visto los milagros que hace Dios y cómo cambia personas. No cabe duda, Raúl, de que finalmente Pablo es un ejemplo viviente de un hombre que supo detectar las necesidades de manera clara, de manera directa, porque en primer lugar él tenía una conexión viva con Jesucristo, y creo que ese es uno de los puntos principales. Yo no puedo ir a satisfacer las necesidades espirituales de alguien si primero mis necesidades personales no están satisfechas. Y a veces alguien te puede pedir algo y tú no lo tienes. Mira, hay un texto aquí en Hechos 3:6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, porque eso es lo que necesitaba y quería el hombre. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fíjate, yo creo que el hombre nunca pensó que eso algún día iba a llegar a él. Y eso es lo que el Cristo nos ha dado a nosotros, que lo comuniquemos a las personas, porque tenemos algo mucho más grande, la esperanza de un Cristo vivo y que viene a buscarnos y a llevarnos a un mundo diferente, un mundo de esperanza. Que el Señor los bendiga, nos encontramos en el resumen. Muchas gracias, amigos, por haber estado junto a nosotros. Dios les acompañe a cada uno de ustedes.